si eso no me dejó y ahora me quiero vengar. Sé que sufres lo mismo porque el hombre que tú amas te falló. Ahora juntos vamos a olvidar y nos vamos a besar sin remordimientos. Vivamos el momento solos tú y yo. Y ahora juntos vamos a olvidar y nos vamos a tocar.